Nacionales. La Corte Suprema dio inicio a las audiencias públicas para discutir la ley salteña que incluye la religión como materia obligatoria. Fernando Esteban Lozada, integrante de la Asociación Internacional de Libre Pensadores, resaltó la gravedad de la ley.